Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Claudio de la Onda Sabanera y les quiero presentar este tema que se llama El Matador para todos ustedes matadores. ¡Ahí va!